Estás escuchando Radio Universidad Autónoma Chapingo, en el 1130 de amplitud modulada. Y quiero comentarles que en el marco de la conmemoración del Día del Biólogo, los días 24 y 25 de enero de 2020, en Puerto Vallarta, Jalisco, se llevó a cabo una serie de actividades al interior del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Entre ellas, el Premio de Divulgación de la Ciencia, otorgado a la bióloga Teresa Patricia Santos González, de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas en el Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté, en Quintana Roo, y miembro activa de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales. La bióloga de la UNAM, también conocida en Cancún como la Dama del Manglar, no solo ha participado como académica, divulgadora y funcionaria pública, sino también como activista social en defensa de los recursos naturales de nuestro país. Su labor se ha orientado en diversos temas, entre ellos la relación íntima entre el manglar y los arrecifes de coral, más aún ante la actual amenaza que sufre el sistema arrecifal mesoamericano con el síndrome blanco, enfermedad que está matando especies coralinas y en algunos casos dejándolas en peligro de extinción. El Premio de Divulgación de la Ciencia otorgado a la bióloga Patricia Santos es bien merecido por todos sus esfuerzos por acercar la ciencia hacia la sociedad. Nuestra felicitación a Patty Santos, luchadora constante por los ecosistemas costeros. Así que les dejo con la bióloga Patty Santos en un acercamiento que tuve con ella en Cozumel, Quintana Roo. Una mujer que con sus acciones nos muestra su convicción humana y amor a la naturaleza. Yo me llamo Patricia Santos González, soy bióloga de la UNAM. Trabajo para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté. Quiero comentar el vínculo íntimo y la relación que existe entre el manglar y los arrecifes de coral. Ambos ecosistemas costeros son vecinos. Uno es el vecino del lado del mar, otro es el vecino del lado del océano y otro es el vecino del lado del continente. En el manglar se generan las condiciones de hábitat, de vida, de nutrientes, de bioquímica, que permite que ahí nazcan y crezcan muchísimas especies de peces, de moluscos, de crustáceos, de anélidos y muchos otros invertebrados y también vertebrados que pasan su vida adulta en el arrecife, ¿sí? Es decir, muchas especies arrecifales tienen su origen en la parte acuática de las raíces del manglar, por un lado. Por otro lado, la parte subterránea de las raíces del manglar se lleva a cabo unas actividades que depuran el agua. El agua cuando viene del continente y va hacia el mar, viene cargada pues, de la huella humana, ¿no? Todas las actividades humanas que agregan al agua nutrientes, agroquímicos, pesticidas, fármacos, hormonas, todo lo que los humanos producimos, consumimos y echamos al agua, iría a dar al mar tarde o temprano por el propio ciclo del agua y por la pendiente. Al pasar por el manglar, en esa parte del subterránea de las raíces, la actividad bacteriana que existe ahí depura, ¿sí? Rompe las moléculas tóxicas, las convierte en moléculas más elementales y mejora significativamente la calidad del agua que llega al arrecife, permitiendo pues, que tenga muchas mejores condiciones de salud. Las ciudades costeras tienen una condición de responsabilidades y de alcances distintas a las ciudades grandes que ya son continentales, ¿no? En las ciudades muy grandes, por ejemplo, no sé, Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, ya está modificada toda la condición de los ecosistemas locales. Muchas veces la gente ni siquiera sabe qué era ahí antes de ser ciudad, ¿no? En las ciudades costeras como las de Quintana Roo, todavía podemos ver los ecosistemas locales, son visibles, ¿no? Maneja unos 5 minutos hacia adentro y está la selva alta, la selva mediana. Caminas en la ciudad, puedes ver cenotes, caminas hacia la orilla de la costa y ves los manglares, las dunas, te metes tantito, mojas los pies y te metes al océano y sientes las praderas de pastos marinos, y ya si te pones un snorkel y unas aletas ves el arrecife, ¿no? Entonces la responsabilidad que se tiene es conocer que eso existe, que ahí estamos parados, que ahí estamos viviendo, que ahí estamos construyendo casas, hospitales, edificios, escuelas, y que no lo podemos hacer sin seguir regulaciones estrictas, porque podemos afectar gravemente toda la conectividad y la salud local y la sobrevivencia y la seguridad de las ciudades, y hasta lo que vendemos como producto turístico depende de que todos esos ecosistemas sigan funcionando acopladamente, de no romper la integralidad. ¿Qué podemos hacer como sociedad civil? Lo primero es enterarlos. La sociedad civil está obligada a participar en esto, aunque no sean científicos, aunque no se dediquen a esto. La primera obligación es informarse, estar enterados de los ecosistemas del lugar en donde viven y lo importante que son. Segundo, conocer las amenazas que tienen. Y tercero, actuar. ¿Actuar de qué forma? Cada quien desde su cancha. Actuar puede ser desde pasar la información, hablar de esto con los niños en casa, con los adultos, con el novio, con la comadre, con el vecino, en las escuelas, ¿sí? Actuar también puede ser separar la basura, no usar tantos plásticos, que la basura no llegue al mar. Actuar también puede ser participar en las cuestiones civiles de las tomas de decisiones de los planes de desarrollo urbano, la vigilancia social sobre las plantas de tratamiento de agua, sobre la tala de árboles, en todas las actividades de reforestación. Cada quien desde su cancha puede hacer mucho. Mira, en temas de medio ambiente, todo lo que se haga o lo que no se haga cuenta, suma. Finalmente, que les puedas dar alguna página precisamente de tu institución para que, si quieren más información, podamos acceder. Sí, en Facebook pueden buscar la página de Área de Protección de Flora y Fauna Manglares del Ichupté. Es una página en donde se publican las actividades que tenemos en el campo, los proyectos en los que se está participando, las campañas en donde a veces se requiere de voluntarios, ponemos fotografías de la flora, la fauna, las actividades de restauración, y sobre todo porque Manglares del Ichupté en Cancún es un manglar urbano, está en medio entre la ciudad y la zona hotelera. Patricia Santos González, bióloga de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, trabajando para el Área de Protección de Flora y Fauna Manglares del Ichupté en Cancún. Su tumba va a ser negro cuando agita la pasión.